Radio La Tacunga, voz de un pueblo en marcha, asume como objetivo la educación permanente y el desarrollo integral del pueblo. Porque si no hubiera la emisora, nosotros como comité no hubiéramos podido hacer comunicación. Pues desde hace 5 años atrás pues venimos comunicando, como decía, como su eslogan lo dice, la voz de un pueblo en marcha, la voz que da a los que no tienen voz. Y eso ha hecho Radio La Tacunga, ya que nunca más antes los campesinos, especialmente los indígenas, no hemos podido comunicarlos. Ahora tenemos un medio de comunicación que nos facilita, pero pienso que nosotros estamos desaprovechando. Participemos más, compañeros, ya sea en la radio o ya sea a través de las cabinas de grabaciones, como les digo, que está casi por todas partes de la provincia. Radio La Tacunga ahora es la voz de los campesinos, ya que nosotros como campesinos no hemos podido tener la radio anteriormente. Ahora que Radio La Tacunga ha dado un espacio para que los campesinos podamos decir nuestra palabra. Nosotros, por ser campesinos, no tenemos el periódico, no tenemos la televisión. Nosotros, ahora que tenemos Radio La Tacunga, podemos decir nuestro sentimiento para seguir adelante luchando por una vida nueva. Gracias. A través de la radio y a través de la unidad, construiremos una patria nueva, una patria de los trabajadores, una patria de los humildes, y así llevarlo adelante a ese pueblo campesino, luchar por los intereses, no solamente por la comunicación, sino por otros intereses que tiene el pueblo marginado, el pueblo campesino. Mi mensaje es llevar adelante nuestra unidad, no solamente en la provincia de Cotopaxi, sino fortalecer una organización de masas a nivel nacional, a nivel de todos los campesinos pobres, humildes, que estamos luchando para un mañana mejor, compañero. Compañero, esta ha sido una fiesta de nosotros por el 5º aniversario de Radio La Tacunga, compañero. O lo coge a nosotros, gente campesina, a gente runa, y por eso, organizados como campesinos, como runas, hemos llegado a festejar el 5º año. De universitario. Que nosotros como gente runas debemos irnos hacia adelante, compañeros, para no ser alfujado o maltratado de los terratenientes, compañeros. Entonces nosotros debemos pensar de adelantarles como gente runa. También tenemos la cabeza.